estamos escuchando ahí de fondo es el tema Perdidos en la Noche, lo nuevo de La Gallina de Rocky, que también es muy nueva la banda. Y para eso estamos en comunicación con Emanuel, cantante de la banda. Bienvenido, Emanuel, a la tarde de las pibas. Hola, Joana, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, expectante porque tenemos una presentación este viernes. Bueno, estamos presentando el corte, Perdidos en la Noche. Se escucha lindo, ¿no? Sí, re lindo se escucha, la verdad. Vos estás en la voz y los teclados, ¿no? Yo estoy en la voz y los teclados, sí, instrumento de teclado. Bien, ¿son temas tuyos? Son temas míos, sí. Ahora hace un tiempito se sumó Mario Razan en la guitarra, que también es compositor, así que también estamos haciendo temas de él. Ah, qué bueno, bien ahí, bien ahí. Si querés, contale a la gente cuánto tiempo tiene La Gallina de Rocky. Más o menos, vos ya venías componiendo desde hace más tiempo, tenías ahí como las cosas guardaditas, porque vos venís de otra banda también. Si querés contar ahí más o menos el contexto. Bueno, te cuento un poquito. Yo soy solista de hace años. Siempre me presenté con los teclados y cantando. Bueno, toco en la comparsita, que también soy tecladista y corista. Bien. Bueno, ponele finales de 2019. Arrancamos con El Pino, que es un amigo de toda la vida. Es el baterista de la banda. Y bueno, ahí se empezó a gestar La Gallina. Bien. Arrancamos en salas muy, muy humildes. Y bueno, de ahí viene el nombre, La Gallina de Rocky. No sé si vieron las películas de Rocky. Sí, justamente, justamente hoy estábamos hablando de eso. Sí. Y justo estábamos hablando también de los comienzos humildes que había tenido Rocky Balboa y también quien fuera el actor, que también le pasó como en su vida real, ¿no? Había como un paralelismo entre Sylvester Stallone y la realidad del actor con Rocky, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Bueno, viste, nosotros somos medio fana de Rocky. Sí. Y surgió el nombre por una cuestión conceptual de entrenamiento, ¿no? El entrenador de Rocky le hacía correr una gallina y Rocky decía, ¿para qué me va a servir esto, viste? Sí. Entonces, bueno, empezamos a ensayar en salas precarias y yo le decía a mi compañero, bueno, esto es como La Gallina de Rocky. ¿Se entiende más o menos? Sí, tal cual, sí, sí, sí. Aparte, bueno, joya. Aparte, cualquiera que conoce la historia sabe ahí lo que le costó, digamos, tanto a Sylvester Stallone, porque él era un actor que contaba siempre que tenía que andar vendiendo todo para poder participar de un casting, qué sé yo, ir allá, lo mucho que le costó y mirá dónde llegó después. Sí, vos sabés que me parece que empeñó al perro de la película, el perro de él. Sí. Para empezar a producir la película y los guiones, y después lo fue a buscar de vuelta. Sí, vos sabés que justo eso le contaba hoy a mis compañeras. No recuerdo bien el monto, pero el tipo vendió el perro para poder costearse la peli, y cuando recaudó dinero, lo fue a buscar y se lo vendieron por una cifra elevada, porque dijeron, ahora te hiciste famoso, yo te vendo tu perro. Claro. Te lo devuelvo, claro. Pero en vez de 5.000, no sé, $500, dame 5.000. Una cosa así. Sí, sí. Sí, algo de eso pasó. Bueno, entonces empezamos con El Pino, más o menos en el 2020, finales de 2019, y ahí se empezó a gestar. Después al tiempo se sumó Baltasar Bolano, que es un amigo también de toda la vida, que es cantautor también de hace muchos años, y se colgó el bajo por primera vez. Bien, claro, así, porque él es, puede ser tenor, ¿veía? Tenor es El Pino. Ah, El Pino, el baterista es tenor. Bien. Es tenor y baterista. ¿Y hace algún coro en La Gallina de Rocky, algo? ¿Manda algún...? Sí, sí. Él le manda los coros. Bueno, Mario, que también canta, también ahora está metiendo unos coritos, que Mario es el guitarrista. Bien. Es la última persona que se sumó. Y bueno, él también es cantante y compositor. Así que bueno, hay un rejunte lindo ahí. qué lindo lo que se dio, porque todos vienen ya de una carrera musical extensa, con experiencia, y todos cantan, eso está buenísimo también. Sí, todos cantamos, está bueno. Bien. Y sí, y ya no somos unos niños, ¿viste? Claro. Así que, bueno, estamos comenzando esto con mucho amor y pasión. Y ganas, ¿no? Y compromiso. Y ganas. Porque también cuando uno sabe lo que quiere y ya llegas, no sé, como un momento más de madurez, digamos, no es de decir, bueno, vamos a juntarnos a ensayar, que también, que no está mal, por supuesto, pero por ahí cuando ya tenés cosas ya, composiciones, ya tenés cositas que ya venías, como vos decís, de toda la vida solista, se dio ahora en formato banda. En formato banda, que para mí es la primera vez, y bueno, lo estamos disfrutando y viendo a ver cómo lo recibe la gente. Por ahora, a la gente le gusta. Tuvimos una presentación justamente en este mismo lugar donde vamos a tocar el viernes, ya hace unos 2 meses más o menos, y bueno, a la gente le gustó, y bueno, vamos a ver este viernes cómo nos reciben. Bien, perfecto. El viernes 12 de agosto, entonces, La Gallina de Rocky se va a estar presentando en Clandestino Bar, ahí en Diagonal 74, entre 5 y 6, y va a tocar Betty antes. Betty se la aguanta sola. Sí, va a tocar la genia de Betty, que también es una amiga de hace años. Y bueno, la gente la quiere mucho, así que va a estar lindo. Sí. Ella va a abrir la noche. Así que bueno, una invitada de lujo. ¿A qué hora arranca todo, Emma? Mira, la gente está citada a las 22. Calculo que vamos a arrancar temprano. Bien. Así que lleguen, le aconsejo a la gente que llegue a las 10 puntual. Y bueno, vamos a arrancar tempranito. Buenísimo. Abre Betty, se la aguanta sola, entonces. No hace mucho pasó por aquí por los estudios de Raíces Rock. Betty divina, ella, con sus canciones, su guitarra, toca por todos lados. Sí, toca por todos lados, va por todos lados, es una gran laburante y una gran amiga. Genial, bueno, qué lindo compartir la noche ahí entre amigues. Entonces, el 12 de agosto, en Clandestino Bar, La Gallina de Rocky junto a Betty. 500 pesos la entrada, así que bien, bien, un precio módico y un lugar lindo. Así que bueno, muchos éxitos, Emma. Bueno, gracias, Eva. Gracias por el espacio. Los invitamos a todos a que nos sigan a las redes, que también en las redes se sortean algunas entraditas y demás. Ahora hicimos unos llaveritos lindos. Bien. Así que, bueno, los invitamos a que se sumen. Bien, en Instagram y Facebook, como La Gallina de Rocky. Sí, Instagram, sí, La Gallina de Rocky.ok. Perfecto. Y Facebook creo que más o menos por ahí. Bien, ¿y tienen YouTube o todavía el canal no? Y en YouTube hay un canal que es mío, de Manuel Rodríguez, y ahí hay unos videos que hicimos con, unos live sessions que hicimos con El Pino, cuando arrancamos, que estábamos en formato de batería y piano y voz. Bien, como un dúo. Hay unos videos lindos, sí. Sí. Perfecto. Entonces, Emanuel Rodríguez. Los comienzos de la gallina. ¿Cómo? Los comienzos de la gallina. Ahí está. Me encantó. Me encantó la analogía ahí, la metáfora con la gallina de Rocky. Un luchador. Se ve que son todos ahí luchadores. La verdad que yo hoy le decía a mi compañera, a Vero, que ella decía que hace mucho que vio las películas. Y yo también. Habría que retomar, porque siempre tuve como medio un prejuicio, porque no me gusta mucho el tema de la violencia. Pero tiene un mensaje de autosuperación, por lo menos la Rocky 1, me acuerdo patente, que te daban ganas de salir a correr después de mirar la película. Sí. Sí, aparte es una novela muy buena, muy interesante. Está bueno. Bueno, Emma, felicitaciones por este nuevo comienzo ahí, La Gallina de Rocky. Y bueno, todos y todas invitados al 12 de agosto en Clandestino Bar. Bueno, chicas, gracias por el espacio. Están invitadas, así que nos vemos el 12. Y besos para todos. Suerte con el programa. Muchas gracias. Y gracias. Gracias por el llamado. Dale, no, por favor. Estamos para eso. Y nos vemos personalmente aquí en los estudios el 19, ¿no es cierto? Ah, sí, el 19. El 19 vamos a ir. Vamos a ver si hacemos un formato acústico y vamos a cantar unas temitas ahí. Genial, genial. Se puede enchufar alguna que otra cosita. Nosotras siempre decimos formato acústico, pero han traído teclados, han traído algún equipito de bajo, de guitarra, y se puede enchufar acá en el estudio, es bastante amplio. Así que bueno, todo lo del acústico del 19 de agosto, aquí con la gallina de Rocky, también lo vamos a transmitir por el canal de YouTube de la radio. El viernes vamos a estar ahí con todas las cámaras, todos los equipos, todas las luces preparadas. Bueno, genial. Yo me llevo todos los teclados, entonces. Genial. Bueno, Emma, te esperamos entonces. Éxitos para este viernes 12 ahí en Clandestino y te esperamos el 19. Bueno, gracias, chicas. Besitos para todos. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Allí pasaba Emanuel Rodríguez, cantante de La Gallina de Rocky. Y ya que estamos, les presentamos a todos ustedes que están ahí del otro lado. Este corte de difusión lo escuchamos completito. La Gallina de Rocky, Perdidos en la Noche. Amanecer, nada toco, todo rueda. Me desperté. Mi cabeza es un problema. Me conoces. La nostalgia me envenena. Por esta vez voy cumpliendo mi condena. Ah. Me paraliza y me desespera. La noche fue cicatrizó mis cadenas. No pudiste ver, ya no quise ser.